con Norman Berra de la consultora Delfos para ver qué nos traen las encuestas en esta semana. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo viene la cuarentena por la ciudad de Córdoba? Bien, bien. Se volvió a la fase anterior después del rebrote, así que se había vuelto atrás. Sí. Volvimos a avanzar a la fase 4. Bueno, hay varios lugares del interior. Bueno, eso sabrás vos que ya está pensando en habilitar actividades deportivas al aire libre. Así es. En la zona blanca, todavía no la zona roja. Pero bueno, están empezando a habilitar obras privadas, entonces la rueda de la economía empieza a moverse de a poco. Uh-huh. Lo cual viene bien mientras no haya un rebrote preocupante, ¿no? Sí. Porque a nadie le escapa que la cuarentena tenía un efecto sanitario altamente positivo, digamos, bajando la curva de contagio y también la de fallecidos, pero tenía también un impacto económico que, justo es decirlo, no es culpa de la cuarentena, lo tendríamos igual si tuviéramos un número alto de infectados y de víctimas, ¿no? Como ya se ha visto en otros países, ¿no? Sí, sí, el caso más claro es Estados Unidos, 40 millones de desempleados y una caída económica tremenda, o sea que ya lo hemos planteado, el falso dilema entre salud y economía, si vos vas a tener alguna crisis sanitaria, también la economía te va a caer, no hay ningún país que no esté sufriendo una caída de la economía. El otro caso claro es el de Suecia, ¿no? Uh-huh. Que tienen la misma caída económica que Noruega, pero con más muertos y con más infectados. Entonces, si el dilema es tener X cantidad de muertos con caída económica, bueno, si vas a tener una caída económica, inevitablemente, por lo menos minimiza el costo sanitario de la pandemia, ¿no? Así es, pareciera ser que se van a partir un poquito las aguas entre lo que es, por un lado, los grandes conglomerados urbanos, que seguramente van a tener una cuarentena más restrictiva durante más tiempo, y las localidades de menor cantidad de habitantes, donde de a poco se van flexibilizando más actividades, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. De hecho, hay una segmentación geográfica muy muy importante. Digamos, si vos ves el mapa de Argentina en cada anuncio de la cuarentena, uh-huh. El otro día subieron un mapa muy interesante. Cuando arrancó el país, el semáforo de movilidad de Google, digamos, ya que estamos hablando de encuestas, te daba que la movilidad había caído un 58,6. Sí. A fines de abril ya había caído un 46,4, o sea que ya tenías un progresivo retorno a la actividad, uh-huh. Y en la última anuncio de cuarentena ya había caído el 39, que es como decir, bueno, el 60% del país se está moviendo. Sí. Por lo tanto, esas editoriales que vemos por ahí de gente, hay que decirlo con crudeza, poco calificada para opinar sobre el tema, uh-huh. Hablando de cuarentena acá, trogloditas, realmente los trogloditas son las mentes que plantean eso, porque cualquier persona informada del tema, que no sea sanitaria, que siga la estadística y siga los indicadores de movilidad, va a ver que eso es una falacia absoluta, ¿no? Es cierto que uno ve mucho en los medios CABA y Provincia de Buenos Aires, bueno, porque tiene que ver con el histórico centralismo de nuestro país, sí. Pero no es absolutamente para nada cierto que el país esté paralizado. Sí, es cierto que ese conglomerado, que de alguna manera el que más incide en el PBI, está así muy parado, pero no es cierto que haya sido igual en todos los anuncios de extensión. Así es. Hablando un poquito de esto, del impacto de la cuarentena en el trabajo, acá estoy viendo un trabajo en el blog que habla de cómo afectó la cuarentena tu vida laboral. ¿Podemos un poquito meternos en esa encuesta? Sí, lo hicimos para salir un poco de la política porque nosotros planteamos que la cuarentena y el COVID a nivel mundial no solo están cambiando la política y la economía, sino que están cambiando a otros ámbitos. Uh-huh. El consumo de medios, ya hablamos de eso, cómo impactó en el consumo de medios, y vamos a dedicar algunas entradas a cómo afectó el ámbito del trabajo y cómo afectó la educación también, sí. Que sin duda es otro de los dimensiones que tiene un impacto muy fuerte. Arrancamos en serie cronológica. Cuando recién había empezado la cuarentena, la consultora de proyección hizo un estudio en el área metropolitana de Buenos Aires, justamente uh-huh. El epicentro, ¿no? Donde más afectada está la actividad, y le preguntó a los bonaerenses residentes de ese amplio conglomerado cómo le había afectado la medida de la vida laboral. El 25% respondió en ese momento, recién arrancada la cuarentena, que estaba de licencia, uh-huh. Trabajando en relación de dependencia. El 21,1% respondió que estaba de licencia, pero era independiente. Uh-huh. El 17,3% ya estaba trabajando desde su casa, un 15% estaba jubilado, por lo tanto no la había afectado, y un 11,5% en ese momento estaba concurriendo normalmente a su trabajo. Bien. Con un 10% de desempleo. En la misma época, la consultora Aresco hizo un sondeo también en el área metropolitana sobre una muestra de 2.116 casos, preguntándole las expectativas que tenían con respecto a su trabajo, el 46,1% planteó que creía que el trabajo iba a seguir, pero con dificultades. Uh-huh. El 28,2% pensaba que iba a haber un retorno a la normalidad. El 18,2% no sabía. Y un 7,5% pensaba que no iba a seguir el trabajo. Uh-huh. Se pensaba que había un riesgo de pérdida de trabajo. La consultora Kikiti después realizó en abril, que fue el primer mes pleno de cuarentena, porque acordémonos que en marzo agarró la última colita, digamos, los últimos 10 días. Sí. Ellos relevaron en el primer mes de cuarentena plena el impacto de la medida sobre una muestra nacional de 800 casos, ya en este caso no área metropolitana, sino todo el país, por lo tanto más representativa, y detectaron que el 25% de los trabajadores, o sea, uno de cada cuatro, no puede realizar su trabajo desde el hogar, lo cual es importante, ¿no? Porque una limitante muy fuerte, ¿no? Sí. Siempre lo decimos, no todos los trabajos se pueden hacer a distancia, ¿no? Esa tendencia se agravaba en el país y en el nivel socioeconómico de uno, que es el bajo superior, ¿no? Por lo tanto, uno de los niveles más vulnerables, porque está inmediatamente por debajo de la clase media típica, ¿no? Sí. 7 de cada 10 de quienes sí habían podido adaptar sus tareas laborales a la modalidad de home office, dijo que trabajaba igual o más que antes, ¿no? Sí. Dato muy fuerte que cualquiera que esté, por ejemplo, en función docente hoy puede constatar, ¿no? Así es. Porque el hecho de que no haya presencialidad multiplica las instancias de subida de material en espacios virtuales, por ahí la consulta de los alumnos por redes o plataformas sociales o plataformas de mensajería. Y hemos entrevistado a algunos docentes que dicen, por ejemplo, que se ha ampliado los horarios de trabajo porque por ahí tenés que responder una consulta en horarios poco habituales y que además la falta de adaptación por ahí a estas metodologías de trabajo que implican herramientas informáticas se les hizo complicado al principio, sobre todo. Ahora creo que se habituaron un poquito más a la forma de trabajar de esta manera. Sin duda. Uno va creando la disciplina y el hábito, digamos. La consultora de producción también realizó un sondeo a fines de abril en el área metropolitana de Buenos Aires, nuevamente, y detectó que el teletrabajo alcanzó una valoración positiva del 65,7%, casi 66%. Uh-huh. Las principales ventajas que destacaron en el horario, en el manejo del horario, digamos, sí, más autónomo y el ahorro de tiempo o gastos, pero también detectaron dificultades, ¿no? Las dificultades que tienen que ver con trabajar más de lo habitual, uh-huh, confirmando lo que habíamos visto en la encuesta de Kilti. Dificultad para concentrarse, problema de comunicación, acceso a calidad de la red y también las incomodidades propias de la falta de infraestructura adecuada en el hogar. Mm. ¿Qué planteaban también como demanda? A los efectos de mejorar la experiencia home office, los trabajadores planteaban necesidad de mejorar el acceso y calidad de la red, mejores plataformas, digamos, para la ejecución de ese tipo de trabajo. Mm-hmm. Y luego había un triple empate técnico en la mayor capacitación como trabajadores al respecto de las modalidades no presenciales, sí, 32%. La disponibilidad de información, casi 31% decía eso. Y la capacitación por parte no solo de ellos, sino de sus jefes y superiores, ¿no? Uh-huh. 27%. Un dato importante de esa encuesta es que, pese a que la valoración de la modalidad del teletrabajo era positiva, había solo un 33% casi, uh-huh, que consideraba que debería implementarse esa modalidad de manera total, ¿no? O sea, reemplazar la presencialidad por la modalidad virtual. Estamos hablando siempre de impuestos en que pudiera ser factible ejecutar eso, ¿no? Claro. En el caso de industria y de otras actividades, ¿no? Un 24% consideró que el teletrabajo permitiría reducir la jornada laboral presencial, uh-huh, digamos, pensando un poco futuro. Con lo cual, digamos, si hacemos una síntesis de todos estos estudios que citamos, ¿qué podríamos decir? Sin duda el teletrabajo creció a partir de la cuarentena, sí, la modalidad es calificada de manera positiva, pero a la vez no genera una menor carga laboral, sino la misma, incluso superior a la anterior, uh-huh, y que incrementar su implementación requiere mucha mejora en el acceso y la calidad de la herramienta digital, modificar la infraestructura doméstica, uh-huh, para generar ámbitos acordes a la diferente actividad y, por supuesto, revisar la organización de los uso del tiempo en el nuevo contexto, porque en el ámbito del hogar el teletrabajo o la teleeducación está compitiendo también con otras actividades domésticas, ¿no? Claro, y además la utilización de, por ejemplo, una computadora que quizás esté en pugna en ese sentido con tareas de los niños o un uso social por parte de otro integrante de la familia, es un tema. Pero además, lo que se me ocurre preguntar de esto es, Supongamos que la cuarentena en algún momento termine o directamente se vaya diluyendo porque se flexibilizan más actividades. ¿Va a haber gente que si le dieran la opción quisiera tomar de manera permanente el teletrabajo? Es una excelente pregunta. A mí me parece que sin duda vamos a ver algún estudio en las próximas semanas referido a eso, en qué modalidades los trabajadores van a empezar a demandar la mayor posibilidad de hacerlo a distancia, ¿no? Claro. Me parece que hay ámbitos donde uno podría imaginar ya, aunque no tenga encuesta al respecto todavía, donde probablemente esa demanda sea muy fuerte. Claramente el ámbito de los servicios. Todo, digamos, uno dice, che, si yo en la oficina trabajo con computadora, puedo hacerlo en mi casa. Eso es casi una verdad de perogrullo, ¿no? O Sí. sea, que uno podría imaginar que en todos esos ámbitos de servicios, economía y conocimiento, producción, diseño web, herramientas informáticas generales, todo lo que trabajen con Word, Excel y demás, podrían desempeñar no toda, pero sí gran parte de sus labores en teletrabajo, ¿no? En una de esas, y lo que está bien apareciendo en otros países, es que mientras no haya una vacuna, Sí. están recomendando digamos, paradas técnicas del trabajo para minimizar la posibilidad de rebrote del contagio, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda está imaginando regímenes laborales de 3 días de trabajo y uno de descanso, por ejemplo, con lo cual te cortaría la semana laboral y en una de esas, ese día que descansas de ir a la oficina, haces el trabajo, pero lo haces de tu casa, ¿no? Claro. Entonces evitas que haya 10 empleados en una oficina que por ahí, no digamos que están hacinadas, pero están en una situación de potencial contagio, ¿no? Claro. Del mismo modo, podemos imaginar que hay actividades donde eso es muy poco factible. Bueno, esta semana reactivó Volkswagen, ¿no? En Córdoba. Uno dice, che, el montaje de un auto no se puede hacer en teletrabajo y eso está muy claro. Probablemente lo que veamos ahí es una mayor rotación de turnos, Claro. digamos. Y bueno, yo creo que sin duda vamos a un mundo que se va a tener que reinventar, ¿no? Sí, así parece. Seguramente mientras no exista la vacuna y probablemente aunque la vacuna aparezca, el virus va a estar circulando un tiempo y probablemente se transforme en una vacuna más que hay que ponerse todos los años. Pero realmente vamos a un mundo distinto. No sé si mejor o peor, pero Pero distinto distinto. sin ninguna duda. Bien, ¿tenés alguna otra encuesta que vale la pena que repasemos? Sí, está bueno que hagamos un repaso de cómo cerró mayo la gestión de Fernández. Bien. Y digo, ¿por qué mayo? Porque es un mes caro al sentimiento patriótico argentino, pero además es el mes en que se cumplen 17 años en que Alberto Fernández asumió como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Aquel 25 de mayo histórico de 2003, ¿no? Entonces, aquel funcionario que empezó como jefe de gabinete, hoy es el presidente en funciones. ¿Cómo cierra su gestión en mayo? Hicimos un popurrí de encuestas. Algunas califican su gestión general y otras su gestión de la pandemia. Vamos a consultar a Plebs. Preguntó cómo calificaría el accionar del gobierno nacional en relación a la crisis del COVID. 85% positivo, 12% negativo. Amplísimo consenso, encuesta nacional. Pulso Social también encontró muy parecida la calificación: 80% positivo, 19% negativo. Esta ya la habíamos presentado en una columna anterior, pero Sí. la de Plebs no. Fíjate, las dos son muy parecidas. Rubier y Asociados mide de manera diferente, porque ellos tienen un regular bueno y un regular malo, algo que no tienen los otros colegas, pero también el balance es muy positivo, 68 positivo, 30 negativo. La imagen del presidente casi igual, 67,6, 68 redondeando, 30,7, 31 redondeando, o sea, 68-31, muy parecida a la imagen de él del gobierno. La de CELAC ya la habíamos presentado, 80 positivo, muy muy amplio en ese caso. Cuando vos me di la variable de aprobación, no imagen, aprobación vos decís imagen muy buena, buena, regular en el caso del comienzo regular, Sí. mala y muy mala, imágenes aprueba-desaprueba. Analogía detectó 70 de aprobación, 16,5 de desaprobación, altísimo consenso también. Más alto todavía en los colegas de Suba en Córdoba, aprobación del 82, desaprobación del 17. Si vos tenés ahí, te fijás en el mismo informe, la imagen de Alberto en ese estudio, 77,7 positiva, casi 78, 19 negativa. Hagamos un promedio, y Sí. decimos, bueno, hagamos un promedio entre lo que es imagen y aprobación, tomando todas las encuestas que circularon en mayo, no, 75. 73%. Estamos hablando de que es un guarismo 24,4 puntos porcentuales por arriba del caudal que sacó el Frente de Todos Claro. el 27 de octubre del año pasado, ¿no? Que sacó 48 más o menos. 48,24, exactamente. Si vos tomás el promedio del variable imagen, te da 69%, solo imagen, ¿no? Y vos fíjate que habíamos repasado en una columna anterior que Celag había hecho la pregunta de si lo votaría Leonel Fernández y el 65% dijo que sí, ¿no? Sí, altísimo. Entonces digo, está en el mismo orden de magnitud. Si vos me preguntas, che, pero preguntar si lo votaría o no lo votaría, ¿es lo mismo que preguntar intención de voto? No, porque yo acá te pregunto si lo votarías o no, no te estoy mostrando a otros candidatos, ¿no? Claro. Ahora, la consulta Reales de la Torre hizo una encuesta que Clarín publicó preguntando intención de voto y le dio que el presidente lo votaría aproximadamente un 51%, que es un poquito más de lo que lo votaron otra vez. Pero el dato muy fuerte que les dio es que caería mucho la intención de voto de Mauricio Macri. ¿Cuánto? Y caería a 21 puntos. Claro, muy por debajo de los Muy por 41. debajo, muy por debajo. O sea que estamos hablando de que esto está ratificando, digamos, que el Frente de Todos, con el presidente, digamos, al frente de la imagen, avanzaría en su intención de voto, o en el menor de los casos la mantendría sin variaciones, mientras que Macri pasaría del 40,24 que obtuvo al 21,5, o sea, perdería casi la mitad del caudal, ¿no? ¿Eso cotejó a los candidatos que se presentaron en las elecciones o fue abierto? Exactamente, Ah. midió los mismos candidatos que se presentaron el 7 de octubre, le presentó la misma lista de una encuesta nacional y le preguntó a quién votaría usted. En el caso de Fernández pasó del 48,24 al 51,4, o sea, subió 3 puntos, digamos, dentro del margen de error, podríamos decir. Pero la caída de Macri es muy por encima del margen de error, de 40 puntos a 21,5, ¿Y algún ¿no? otro candidato subió? No, no, son todas variaciones estadísticamente no significativas, salvo el caso notorio de Macri, ¿no? Claro. ¿Y por qué decimos que esto tiene una consistencia? Y tiene una consistencia, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la imagen del promedio positiva del presidente es superior al 60%, y hay un consenso del 60% también en que la pandemia hubiera sido peor manejada por Macri, ¿no? Claro. Con lo cual estamos hablando de que no son números caprichosos, hay Ah, una consistencia, sí. no vamos a decir una lógica perfecta, porque la lógica del votante nunca es una lógica absolutamente silogística, pero sin duda es consistente que vos tengas un 60% que dice que todo sería peor con Macri, que caiga el voto comparado con Macri con respecto a la elección anterior y el de Alberto crezca o se mantenga, y que sin duda la imagen presidencial esté muy arriba en índices de aprobación y de imagen. Por eso, retomando a una columna anterior, nosotros habíamos planteado en abril la duda, che, ¿esto se podrá sostener en el tiempo? Sí. Yo sigo diciendo que no, es muy difícil sostenerlo. Claro. En mayo logró sostenerlo, o sea que podríamos decir que está, no sé si usar la palabra luna miel, pero una pequeña luna de armonía, podríamos decir, o disolución parcial de la grieta generada por la pandemia, por lo menos se ha estirado un mes más. Ya veremos qué nos depara junio. Así es, Norman. Bueno, excelente como siempre y la verdad que interesantísimo conocer estos datos y si te parece bien, el próximo jueves nos encontramos nuevamente en la columna y vemos qué nos dice, qué nos depara el clima de opinión. Absolutamente. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, abrazo, Cristian.